Muy buenos días, comenzamos con el resumen de noticias en Radio Nacional, Noti 645. Temperatura 10 grados, hoy se espera una mínima de 9 grados, máxima 20 grados. Para este miércoles mínima de 10, máxima 17. Para el jueves baja la temperatura, mínima de 8, máxima de 18. El viernes sigue bajando, mínima de 6, máxima de 20 grados. Sábado, mínima de 7 grados, máxima de 15 grados. Y el domingo, mínima de 1 grado, simplemente máxima de 11 grados. ¿Sí? El frío va a continuar y hay que estar atentos por este tema. Para el resto del país, solamente se espera un poquito de viento en la provincia de Buenos Aires. El resto del país, solamente con cielo parcialmente nublado. A continuación, los títulos para el día de la fecha. El intendente del Departamento de Independencia, Claudio Aquique, se refirió al aniversario del departamento. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir con nosotros un año más de nuestros 134 años de nuestra cabecera departamental. Sí, la verdad es que sí, hemos podido concretar anuncios importantes para nuestra cabecera. Gestiones que venimos realizando ya hace un tiempo atrás, trabajando de forma conjunta con las distintas áreas de gobierno de la provincia. Contar con la visita de las autoridades máximas de la provincia, nuestro departamento, hoy con el gobernador, la verdad es que es algo muy importante. La vicegobernadora es una persona que nos visita muy seguido, es una persona que es de la casa, siempre está atenta a los requerimientos y a los trabajos que nosotros queremos llevar adelante, acompañándonos y ayudándonos. Así que también con la visita de la diputada nacional, Gabriel Pedral, y con Sique Herrera, que donde Gaby lleva adelante el plan Angelelli, que lo está ejecutando a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también pudimos hacer entrega de una de las viviendas del plan Angelelli para una familia que empatía. Y la verdad es que poder ver las lágrimas en los ojos de esas personas que han recibido hoy la vivienda nos llena de orgullo y nos da mucha fuerza para seguir trabajando y seguir construyendo una mejor calidad de vida para cada uno de los vecinos y las vecinas de nuestro país. Carlos Medina, que es director de la Subsecretaría de Gestión de Capital Humano del Gobierno, se refirió a la nueva medida del domicilio electrónico para empleados estatales. La legislación vigente hace que se haya modificado la ley 3870, que no solamente que el domicilio que declara el empleado no es solamente el domicilio físico, sino que se pide un domicilio especial electrónico que no es más que el correo electrónico que la persona usa de manera habitual. Este correo electrónico va a tener la misma validez, las notificaciones en el correo electrónico tienen la misma validez que las notificaciones en el domicilio físico. La Rioja se hizo grande y hay muchas nuevas viviendas donde geográficamente todavía no están perfectamente identificadas y muchas veces se hace difícil llegar a domicilios y más en el interior. Entonces esto agiliza y le da certezas a los empleados públicos en la comunicación de la administración para con ellos. ¿Es una obligación que tiene que hacer esta declaración? Sí, sí. Es obligatorio la declaración del correo especial electrónico. Es muy simple, no tiene complicaciones. Es una gestión que se hace sobre la página de empleados públicos, página a la que el empleado público está familiarizado, porque ahí consulta su recibo de sueldo, pide carpeta médica, certificaciones de servicio o cualquier otra acción de interés personal. Pues bien, sobre esa página es donde se hace la declaración jurada del domicilio especial electrónico. Es un trámite que si no lo haces no vas a poder operar con la página de empleados públicos. Sí o sí, la condición que ahora, pasado el periodo de prueba, ya es obligatoria. La Rioja celebra la inauguración de un parque solar en Paquía en el aniversario 134º de Patquía, el gobernador Quintela encabezó un acto central y en un mensaje luego de hacer repaso de la gestión destacó obras ejecutadas en el departamento: sistema de riego fotovoltaico, viviendas, mejoras en infraestructura deportiva y también con críticas al gobierno nacional. Se puso en valor el trabajo conjunto entre gobierno provincial y municipios en este festejo del aniversario del departamento Independencia. Por otro lado, también la universidad celebra 30 años de la licenciatura en comunicación. Del 2 al 6 de junio, la Universidad de La Rioja organizó la Semana de la Comunicación con motivo del 30º aniversario de la licenciatura en comunicación social, con actividades con una agenda de charlas, talleres y homenajes. La Rioja tiene en un mes y medio ya 8 víctimas fatales por siniestros viales. Se suman estas 4 víctimas del día de ayer, que ya lo estuvimos informando. Por otro lado, también un especialista en periodismo va a ofrecer una charla en la Universidad Nacional de La Rioja. La propia UNLAR informó que el próximo 24 de julio, día jueves, a las 18, se realizará una charla ¿Qué tiene que ver el periodismo con la calidad de nuestra democracia? A cargo del periodista y doctor en comunicación Fernando Ruiz. El gobernador Quintela entrega una vivienda del Plan Angelelli en Patquía. En el mismo acto por el aniversario del departamento, el gobernador riojano junto a la diputada nacional Gabriela Pedrali encabezaron una nueva entrega habitacional y la firma de un convenio para impulsar la línea Bloquera Angelelli. Esto será en los próximos días, según dijo el gobernador de la provincia. Comenzó la semana con nuevos valores para los combustibles. En el caso de YPF, tiene el aumento con nuevos valores. De acuerdo a los datos de diferentes estaciones, los combustibles tienen el siguiente valor: Acción, El Quebracho, Colorado y General Ortiz de Ocampo, manteniendo el precio de la Super a 1.313, la Quantum a 1.529, Action Diesel a 1.453 y la Quantum Diesel a 1.659. La YPF de Ramón Navarro y General Ortiz de Ocampo con la Super a 1.357, la Infinia 1.566, el Diesel 1.567 y el Diesel 500 a 1.397. En Refinor, frente al regimiento 15 de la Premium Max a 1.536, la Super Max 1.343, la Diesel Max a 1.405 y la Diesel Premium a 1.545. En Brígido, Perón y Castro Barros, la Super tiene el valor de 1.333, Infinia 1.539, Infinia Diesel 1.540, Diesel Infinia 1.373. Shell de Avenida Rivadavia y Facundo Quiroga tiene la Super a 1.380, V-Power 1.616, Diesel 1.430 y V-Power Diesel a 1.643. Pebelca de Rivadavia y Benjamín de la Vega, la Super está a 1.333, Infinia 1.539, Infinia Diesel 1.540 y Diesel Infinia 1.373. Asimismo, en la Refinor de Avenida Rivadavia y Adolfo Dávila, la Premium Max a 1.536, la Super Max a 1.343 y la Diesel Max a 1.405 y la Diesel Premium a 1.545. Estos son los nuevos precios de combustibles en la ciudad de La Rioja. Ricardo Guerra presenta el libro La Rioja en la Aldea Global. La presentación del ex ministro de Economía de la provincia de La Rioja se realizará este próximo 25 de julio a las 19 horas en el Salón Cotiagos Carreño del Paseo Cultural Castro Barros. Rogelio de Leonardi se refirió a la situación actual en la asamblea de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Bueno, en la mañana de hoy, reunida la Junta Ejecutiva Provincial con la presencia de compañeros también del interior de la provincia, algunos de los cuales nos acompañan. Estamos hoy, día lunes 21, inicio de reactivación de la actividad áulica en la provincia de La Rioja. Ratificamos nuestra política salarial. Reclamamos salario digno equivalente a una canasta básica por cargo. Esto es 1.200.000 pesos por cargo. Cifras remunerativas, no cifras en negro. Todo esto es lo que se ha tergiversado con la realización de la llamada paritaria por parte del gobierno provincial con otros gremios, donde no está la convocatoria para la Asociación de Maestros y Profesores, que es la única que cuenta con personería gremial de primer grado, ha distorsionado toda la escala salarial, ha convertido todas las conquistas en desórdenes. Teníamos hasta agosto, julio del año pasado, un 40% de salario, perdón, un 5% de salario en negro. Esto ha ido creciendo con los acuerdos que ha hecho el gobierno provincial con los otros gremios que no son AMP. Ya se había llegado al 40% del salario en negro, por eso estamos insistiendo en salario remunerativo, no en negro. Hoy eso se ha agravado más porque el gobierno provincial, a través del IPE, que es un dinero que se incorpora mensualmente por cargo, equivalente a 130.000 pesos, les priva a los compañeros de enfermarse, les priva de sacar licencias gremiales especiales, muchas de ellas que están contempladas en la ley 9911, que también fue negociada por la Asociación de Maestros. Queremos también peticionar a los legisladores provinciales, lo hemos hecho el 1 de julio, porque este es una asamblea del 1 de julio, peticionar, reiterar la petición para el acompañamiento a la Ley de Financiamiento Educativo a nivel nacional, nuestros diputados provinciales. Para el acompañamiento, para un presupuesto universitario digno y para el fondo compensador. En este caso, se ha dado en las últimas horas, ante una presentación jurídica de la CETERA, que es la central que nos representa, estamos reclamando ya no la restitución paritaria. Se ha dado la restitución paritaria, queremos que se dé la restitución de la paritaria en la provincia de La Rioja con la Asociación de Maestros y Profesores. Por último, redondeando, hemos llamado facultado como Junta Ejecutiva a la realización del corte intermedio para el día jueves próximo a las 16:30 con 2 horas de tolerancia para dar inicio a las 18:30, después que los compañeros delegados escolares del turno tarde salen de la escuela. 16:30 para iniciar a las 18:30 Asamblea Provincial de Provincia. Rogelio, no vamos a opacar el festejo. 78 años para muchos no es poco. Pero ante eso, siempre que se sopla una velita, hay un deseo. ¿Cuál sería su deseo como secretario general? Bueno, en cierto modo un deseo que se está cumplimentando. Que nunca nos abandonen las bases. La superestructura es lo provisorio, pero lo que queda son las bases. Siempre que hay una necesidad urgente, recurrimos a las bases. Y las bases son los afiliados, que hoy, ante la impronta de la no retención de la contribución solidaria por parte del gobierno provincial, pues no estar reteniendo la contribución solidaria, vengan a pagarla en el sindicato. Lo paguen a través del delegado en la escuela, lo paguen a través del delegado departamental, lo paguen a través de una cuenta especial que tenemos para que podamos salir de esta situación calamitosa. El gobierno ha trabajado para la destrucción sin más de la Asociación de Maestros y Profesores y aquí nos van a ver vivitos y coleando, ratificando la consigna de que aquí no se rinde nadie porque AMP es libre. Hemos llegado al final, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el Noti 645, resumen de noticias para este día martes 22 de julio. Nos encontramos mañana miércoles, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Hasta mañana.